¿Alguna vez te pasó que te llamó tu esposo o te pregunta tu esposo, oye, ¿dónde está la leche? Pues ahí en el refrigerador. ¿Y dónde? Aquí estoy y no la veo. ¿Dónde? Y hasta que de plano tienes que ir ahí al refrigerador y te dices, mira, esta se llama leche, te la presento. Leche, te presento a mi esposo. Y dicen, ¡ay! No la veía. ¿Nunca te pasó? Mi mamá tenía una frase que decía, si hubiera sido perro, te hubiera mordido. Bueno, hasta a veces andamos buscando los lentes y no nos damos cuenta que los traemos puestos. ¿Verdad? ¿Creen que pueda suceder ese fenómeno espiritualmente también? Que Dios esté obrando, que algo esté sucediendo cerca de nuestros ojos y todavía no lo vemos espiritualmente hablando. El título de este mensaje es Viendo sin ver. Viendo sin ver. Y mi objetivo a través de este estudio es que ustedes crean que Dios puede abrirle los ojos a las personas. No solo que lo crean, que lo esperen, porque si Dios no lo hace, estamos perdidos. Estamos perdidos. Pero Dios lo puede y lo quiere y lo va a hacer. Y hoy vamos a ver en el ejemplo de Saulo esta experiencia de la vista espiritual. Para que una persona pueda ver espiritualmente, necesita que Dios le abra los ojos del corazón para ver primeramente a Cristo y después ya va a poder ver todo lo demás. Vámonos a Hechos capítulo 9, por favor. Vamos a retomar el relato una vez más allí. Hechos capítulo 9. En Hechos capítulo 9 vamos a tomar el contexto desde el versículo 1. Leo. Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, o sea cristianos, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su alrededor una luz del cielo, y al caer a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él respondió: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco y estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Padre, te pido que abras este pasaje a nuestro corazón y los otros versículos que vamos a estudiar hoy para instruirnos, para capacitarnos. En el nombre de Jesús, amén. Nos vamos a concentrar a partir del versículo 5 hasta el versículo 8 en el estudio de hoy. Y vamos a ver primeramente dos preguntas y las respuestas que Saulo hace al Señor Jesús cuando cae ante la visión de esta gran luz. Versículo 5, la primera pregunta que vemos a Saulo hacerle al Señor es: ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y esto, la pregunta que Saulo le hace a Jesús cuando ve el resplandor ahí, cae al suelo, nos enseña qué grande era la ignorancia espiritual de Saulo. Él era un fariseo, sabía muchísimo de la Biblia, del Antiguo Testamento, pero no conocía personalmente al Dios que lo creó. La Biblia dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3, en Colosenses 1, 16, que Jesucristo es el que hizo todas las cosas visibles e invisibles. Jesucristo es el creador de Saulo, pero Saulo no lo conoce. Él sabe mucho de la Biblia, es experto en su religión y todavía no sabe reconocer al Dios que lo creó, a su Salvador. Y él revela su ignorancia espiritual. Hermanos, habrá personas que son celosas de su religión, Personas que son fervientes en su devoción a su religión y al mismo tiempo son todavía unos ignorantes espirituales. Sí, muchísima gente es así. Muchísima gente que creen que sirven a Dios y al mismo tiempo no conocen a Cristo como lo deben de conocer. Pablo mismo decía de los judíos que eran como él en Romanos capítulo 10, leo para ustedes versículos 2 y 3, dice: porque testifico a favor de ellos que tienen celo de Dios, pero no conforme a un conocimiento pleno, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Sí, mis hermanos, hay mucha gente que es celosa y ferviente su religión y todavía no conocen a Cristo. No conocen. Y observen la respuesta. La respuesta a la pregunta: ¿quién eres, Señor? Señor, y él le respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Miren la respuesta. Yo soy Jesús. El pasaje paralelo de Hechos 22, 8 dice: soy Jesús el Nazareno. Es decir, yo soy Jesús de Nazaret. No soy el cabecilla de una secta como tú dices y los que piensan como tú. Yo soy el que está aquí delante de ti en gloria. Yo soy el Mesías, eso es lo que está diciéndole. Yo soy Jesús. Y luego le dice: a quien tú persigues. ¿Es la primera vez que le dice esto? Vean el versículo 4. Al caer a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La primera vez fue una pregunta. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dice: ¿Quién es él? ¿Quién me habla? Entonces pregunta: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Creen que es accidental que se lo repite dos veces? ¿Eh? Yo creo que cuando Saulo oye la respuesta a la segunda, a la primera pregunta: ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo creo que a él se le heló la sangre y dijo: oh, no. Yo realmente pensaba que estaba siguiendo una secta falsa. Y ahora resulta que no estoy persiguiendo a los cristianos, estoy persiguiendo al mismo Jesús sin darme cuenta. Seguramente que Saulo se sintió abatido en ese instante de descubrir el grave error, lo que ha estado haciendo con su vida. ¿Ahora qué hará? ¿Ahora qué hará? ¿Será demasiado tarde para él? Seguramente que Saulo pensaría: ¿qué va a ser de mí ahora? ¿Verdad? Entonces viene la segunda pregunta que aparece en el pasaje paralelo de Hechos 22:10. La primera pregunta fue: ¿quién eres, Señor? Y la segunda pregunta en Hechos 22:10, leo, dice: y yo dije: ¿qué debo hacer, Señor? Primera pregunta: ¿quién eres? Segunda pregunta: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué debo hacer, Señor? ¿Y qué le responde el Señor? Levántate. A los sentenciados, a los que se les va a dar una condena en el juicio, se les dice: póngase de pie el acusado. Y aquí Jesús le dice a Saulo: levántate. Probablemente él está temblando de miedo. Y entonces Jesús le agrega la orden: entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Esta es una frase de esperanza. ¿Sí o no, hermanos? O sea, seguramente Saulo esperaba tal vez la mano de Dios aplastarlo como un insecto. Órale, perseguidor. Te la buscaste. Pero no. Oye a Jesús decirle: entra en la ciudad, allá se te dirá lo que debes hacer. Con esta frase Jesús le está diciendo, en primer lugar, no vas a morir hoy, al menos. Segundo, tengo una misión para ti. ¿No es cierto? ¡Qué tremenda experiencia! Esta es la experiencia donde Saulo seguramente se le caen las escamas de los ojos espirituales y dice, pero ¿qué estoy haciendo? Jesús de Nazaret de verdad es el Mesías. La experiencia de fe. Todas las personas que van a experimentar una auténtica conversión, hermanos, deben experimentar los dos componentes de la conversión, que son arrepentimiento, reconocer su pecado y poner su confianza en nuestro Señor Jesucristo. Que le sean abiertos los ojos para reconocer que Cristo es el único y verdadero Salvador de Dios para los hombres y creer. Yo me pregunto, ¿creen ustedes que estas dos preguntas son importantes? ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Cada uno de nosotros debería hacerse esas preguntas. Realmente, Jesús, ¿quién eres tú? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Saben el Jesús en el que muchos que dicen ser cristianos creen? El Jesús pata de conejo. Jesús es ese accesorio que agrego a mi llavero para que traiga buena suerte y ahora sí, las cosas me salgan bien. Pero este no es el Jesús real. Esa es una reducción de Jesús. Jesús no es un accesorio que Dios el Padre quiere darnos para traernos buena suerte en todos nuestros emprendimientos. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor, hermanos. Él es el Rey. Él es el Creador, el Sustentador y el Juez. Jesús es el principio y el fin, el Alfa, el Omega, el que era el mismo ayer, hoy y por los siglos. Todas las cosas por Él fueron hechas, se sustentan por la palabra de su poder. Necesitamos conocer a Jesús como realmente es. En la lectura del día de hoy en 1 Corintios 16, al principio de la reunión, leíamos en Stockton, 1 Corintios 16 cierra diciendo, todo el que no ame a nuestro Señor Jesucristo sea anatema, maldito. La auténtica fe en Cristo no solamente es una fe, a ver qué me das Jesús. Es una fe revestida de el más gran amor que podamos ofrecer, entregárselo a Jesús. Jesús dijo, el que ame a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ame a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Piensa en los amores de esta vida. ¿Quiénes son las personas que más amor provocan en tu corazón? ¿No son muchas veces nuestros padres cuando somos chicos o nuestros hijos cuando somos grandes? Y Jesús está diciendo, si alguien no me ama a mí más que a ellos, no es digno de mí. Ahora, todos nosotros somos incapaces de amar a Jesús como Él se lo merece, ¿sí o no? Todos somos incapaces de amar a Jesús como Él se lo merece. Pero todos somos capaces de amar a Jesús más que a nuestros otros amores. Nunca voy a amar a Jesús como Él se lo merece, pero debo amarlo más que a nadie. Y la auténtica fe debe estar revestida de este amor. Por eso una pregunta que debemos nosotros aprender de Saulo es, ¿realmente quién eres, Señor? Y número dos, ¿qué quieres que yo haga? Porque normalmente la pregunta que nosotros mantenemos en la mente es, ¿qué quiero que tú hagas? En lugar de preguntar, ¿qué quieres que yo haga? Porque si tú, Jesús, me preguntas, ¿qué quieres? ¿Qué quiero que tú hagas? Aquí tengo una lista. Ahorita te voy a decir todo lo que quiero que tú hagas. Pero Saulo hizo la pregunta correcta: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Entonces, no solamente nosotros, para ver espiritualmente, necesitamos conocer a Cristo por la fe, sino que también nosotros necesitamos pensar y hacer las conclusiones correctas. Ahora observen el versículo 7, regresando a Hechos 9. Dice: los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Los que rodeaban a Saulo en aquella experiencia estaban llenos de asombro, pero no veían a nadie. El pasaje paralelo donde estábamos de Hechos 22, 9, les leo. Agrega un detalle interesante. Escuchen, dice: y los que estaban conmigo vieron la voz, ciertamente, pero no comprendieron la voz del que me hablaba. Entonces, Saulo no iba solo, estaba rodeado de una guardia. Y cuando él vio la luz, todos cayeron al suelo. Leímos en otro pasaje. Y todos vieron la luz, pero ninguno de ellos, ni siquiera Saulo, pudieron ver a Jesús. Lo único que vieron fue su resplandor. Y luego oyeron una voz, pero el único que entendió las palabras de la voz, ¿quién fue? Saulo. Ninguno de ellos pudo entender ni ver nada. Solo Saulo entendió las palabras. Ahora observemos, ¿por qué solo Saulo entendió lo que Jesús decía? ¿Por qué los otros no? ¿Quién decidió eso? Díganme ustedes. Jesús. Jesús decidió que se le iba a aparecer en esa experiencia, pero que solo Saulo lo iba a entender. Solo Saulo va a entender lo que Jesús está diciendo. Y nos debemos preguntar, ¿por qué? ¿Por qué solo Saulo recibe esta experiencia sobrenatural de oír al Hijo de Dios? Y los demás no, que ahí estaban, oyeron algo extraño está sonando aquí. Aquí hay una luz extraña, pero no, ellos no pudieron recibir el discernimiento. Bueno, porque, hermanos, porque el Señor Jesús es soberano en cuanto a esas experiencias. Ahora, ¿no quería Jesús que los demás supieran? No, de hecho, ellos sí van a saber lo que dijo la voz, pero no lo van a saber directamente. ¿A través de quién lo van a saber? De Saulo. Esto a nosotros ya nos indica algo. Ahora, nosotros conocemos el fin de la historia. ¿Quién acabó Saulo siendo? Es decir, ¿en qué se va a convertir Saulo? ¿Recuerdan? En un apóstol de Jesucristo. ¿No es cierto? Esto nos enseña a nosotros una lección, hermanos. Que en su soberanía, nuestro Señor Jesucristo eligió que la mayoría de la humanidad sepa de él a través del testimonio de los apóstoles. Allí estuvo Jesús delante de esos hombres y nadie pudo entender su voz. Solo Saulo, pero a través de Saulo, los otros van a saber. Cuando los apóstoles empezaron a faltar, a acercarse sus días, ellos empezaron a compartir el testimonio de lo que Jesús les enseñó. ¿Dónde? En las Escrituras. Hoy ya no tenemos apóstoles, tenemos sagradas Escrituras. Esto nos debe de a nosotros llevar a una conclusión muy obvia, hermanos. Jesucristo se sigue revelando la vida de los hombres. Pero en ningún lugar de la Escritura se nos manda a nosotros perseguir experiencias sobrenaturales estáticas. Hace muchos años leí un libro de un pastor pentecostal de la famosa iglesia metodista pentecostal de Chile, de la ciudad de Jotaveche. Muchos de Chile me ven mis videos porque ellos me escriben y me lo dicen. por si alguno de ustedes ve el video. Dicen que el pastor, uno de los pastores, esa iglesia llegó a ser multitudinaria. No sé ahora cómo está. Dicen que ese pastor se puso en ayuno y oración porque él quería ver a Jesús. Y dice ese relato, ese testimonio de ese hombre que estuvo orando día tras día tras día por 40 días. Diciéndole, Señor, quiero verte, Señor, revélate a mi vida, yo quiero verte como Saulo te vio, diario, diario orando. Y dice ese testimonio que al final él vio una luz y una figura que no pudo distinguir, se le apareció y le dijo una sola cosa, dice el relato, predique el evangelio. Y desapareció la luz. ¿Fue de Dios o no es de Dios? Hermanos, no hay un lugar en toda la Escritura, 31,104 versículos, y ni uno solo dice que busquemos ese tipo de experiencias. ¿Saben qué sí dice la Biblia? Que creamos en nuestro Señor Jesucristo, que creamos en el Evangelio, que escudriñemos las Escrituras. Eso sí dice, muchas veces y de muchas maneras. Si el Señor quisiera concederle a alguien una experiencia sobrenatural, bueno, el Señor puede hacer lo que Él quiera, ¿no? ¿Sí o no? O sea, yo no voy a negar que alguien haya tenido una experiencia, yo no sé, pero también tengo derecho a dudarlo, ¿no es cierto? Porque ese es, fin de cuentas, una experiencia personal. Pero hay algo que yo no puedo cuestionar. El testimonio verídico de nuestro Señor Jesucristo, consignado en las Sagradas Escrituras inspiradas por Dios. Porque la Escritura es inspirada por Dios, eso dice la Escritura de sí misma. Si las Escrituras judeocristianas, o sea, Antiguo y Nuevo Testamento, no son inspiradas por Dios, entonces el cristianismo es la religión más maligna del mundo, porque está predicando puras mentiras, atormentando a la gente con culpas falsas de mitos. O si es inspirada por Dios y es la única fe verdadera. Y claro que lo es, hermanos, claro que lo es. Claro que lo es. La palabra de Dios cambia vidas y las Escrituras están por encima de las experiencias. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús narró la historia del rico y Lázaro en Lucas 16? Dice que estando en el lugar de tormento, el rico le grita al padre Abraham, que está en el lugar del paraíso, le dice: Padre Abraham, manda a Lázaro que vaya a mis hermanos, porque 5 hermanos tengo, y si Lázaro resucita de entre los muertos, se arrepentirán. Y Abraham le dice: no, a Moisés y a los profetas tienen, que los lean. ¿Qué está diciendo? Las Escrituras. Tienen las Escrituras, que le hagan caso a las Escrituras. Pero el rico insiste desde el infierno diciendo: no, padre Abraham. Fíjense qué valentía del hombre. No, padre Abraham, pero si Lázaro fuera entre los muertos, creerán. Y entonces Abraham dice: si no atienden a Moisés y a los profetas, tampoco creerán si uno se levantare de entre los muertos. Hermanos, aprendan. Es la proclamación de la Escritura a través del que Dios va a llamar a la mayoría de la gente a creer en el Evangelio, no de experiencias estáticas, místicas, carismáticas. Estos hombres tuvieron que depender del testimonio de Saulo. Ahora, observan algo más aquí en la experiencia de Saulo. Jesús llama a Saulo y le dice: levántate, entra a la ciudad y allí se te dirá lo que debes hacer. Hoy en día hay cristianos que creen que Jesucristo tiene 2 categorías de hijos. Los hijos a los que Él llama y les da una misión, y los hijos a los que Él llama y los tiene ahí sentaditos sin hacer nada. Tú no, ¿eh? Tú te quedas aquí. Estos son los que tienen una misión que cumplir. ¿De veras? ¿Así funciona? Cada uno de los creyentes, miren, el llamado es inseparable de la misión. Dios tiene una misión para tu vida. Dios tiene una misión para tu vida. Por eso deberías orar: ¿qué quieres que yo haga, mi Señor? Es una pregunta importante. Dios no tiene parásitos, tiene hijos. Los parásitos no hacen nada. Nomás están viviendo expensas de los otros. Pero Dios a todos los que llama, comisiona. Y hay una misión para Saulo. Ahora observen el versículo 8, volviendo a Hechos 9. Dice, Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, me llama la atención que la frase en griego, hermanos, literalmente lee, aunque sus ojos fueron abiertos. Fueron abiertos. Es decir, no está aquí hablando de que Saulo abría sus ojos físicos, está hablando de que alguien le abrió los ojos. O sea, aunque sus ojos fueron abiertos, no veía nada. Es como un juego de palabras lo que está diciendo aquí. La pregunta es, Saulo de pronto descubre que ahora está físicamente ciego, ¿correcto? Pero aunque ahorita la experiencia lo acaba de dejar físicamente ciego, espiritualmente se le acaban de ser abiertos los ojos. Él experimenta algo que lo cambia de ambiente. Cuando empieza su persecución, él veía con estos ojos, pero con los del corazón era un ciego. Y tiene un encuentro con Jesús y de pronto se descubre, ahora ciego de estos ojos, pero ahora empieza a ver con los ojos del corazón. Vean el énfasis en la misma acción, en el versículo 9, y estuvo 3 días sin ver, o sea, sin ver físicamente. Quiero que escuchen las palabras de Jesús en Juan 9:39, leo, y Jesús dijo, yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven, vean, y para que los que ven, se vuelvan ciegos. Miren qué extraño, hermanos. Saulo tiene un encuentro con Jesús y ese encuentro le perjudica la vista física. ¿No es cierto? De hecho, aquí la narración nos va a decir más adelante que estuvo 3 días ciego hasta que va a llegar Ananías, le impone las manos y le dice, hermano Saulo, el Señor Jesús me manda contigo para que recibas la vista. Y dice que escamas se le caen de los ojos y él recobra la vista. Pero ¿saben qué? Nunca se recuperó completamente de los ojos. Algo quedó mal en Saulo, en la vista física. Escuchen las palabras de Saulo, que ahora lleva un nuevo nombre, Pablo. Saulo significa pedido, el que es pedido a Dios. Y Pablo significa pequeño. Saulo es arameo, Pablo es latín. Ahora escuchen las palabras de Pablo, el mismo hombre, en Gálatas capítulo 4. Fíjense lo que va a decir ahí. Y ustedes van a decirme si es coincidencia. Gálatas 13 al 15. Leo. Dice, pero saben que fue por causa de una enfermedad física que les anuncié el evangelio la primera vez. Escucha, Mariana, no es la única. Hay gente como ella a la que Dios quiere que alguien les hable del evangelio y va a usar el dolor y la enfermedad de alguno de sus siervos para llevarles el mensaje. Claro que no es nada gratificante, es muy tormentoso. Pero hay testimonio bíblico de eso. Y dice aquí de Saulo, Pablo ahora, que por una enfermedad física, él les anunció el evangelio la primera vez a los gálatas. Y lo que para ustedes fue una prueba en mi condición física, que no despreciaron ni rechazaron, sino que me recibieron como un ángel de Dios. Fíjense lo que está diciendo él. Un enfermo, humanamente hablando, espiritualmente hablando, fue como un ángel de Dios para las personas que Dios tenía en el corazón. Y luego dice, estoy leyendo el 14. Como a Cristo mismo. 15. ¿Dónde está pues aquel sentido de bendición que tuvisteis? Pues testigo soy en favor vuestro de que de ser posibles posible, os hubierais sacado los ojos y me los hubierais dado. La enfermedad que Pablo padecía era de los ojos. De hecho, algunos creen que tenía una enfermedad que lo deformó, que hacía que los ojos los tuviera inflamados, a veces la inflamación tan grande que parecían salirse de sus órbitas y daba miedo, parecía monstruo. Imagínense. Lo vieron sufrir tanto a Pablo en Galacia. Él andaba en la misión enfermo, hermanos. ¿Observan eso? Él llegó a Galacia enfermo. Tremenda conjuntivitis, o yo no sé qué traería. Que cuando lo vio la gente dijeron, no, pobre hombre, miren nada más. No, hombre, sí que está. Hay que traerle un remedio o algo. Y tal vez Pablo dijera, ¿ustedes tienen compasión de mí? No, deberían preocuparse por ustedes. Y les hablaba el evangelio, ¿me entienden? Todo aprovechaba a él. Por eso hiciste bien, hermana. Yo sé que lo que te pasó fue muy difícil, pero tú has estado cumpliendo como Cristo espera de todos sus hijos. Y él dio testimonio aún en su enfermedad. Y a ellos se les abrió el privilegio de creer por el testimonio de él en su enfermedad. Al punto que dijeron, no, Saulo, tú eres un ángel, tú eres un mensajero de Dios para nuestras vidas. Pensábamos que nosotros te íbamos a ayudar a ti. No, Dios te mandó para ayudarnos a nosotros. Sus ojos. Ahora, Cristo en la conversión deja a Saulo ciego y le deja un problema de vista. Antes Saulo echaba mano de su fuerza para someter a los cristianos. Ahora Dios va a echar mano de su debilidad para convertir a los cristianos. ¿Entienden eso? Su debilidad. Si tú dices, no, pues que yo no tengo el talento, el carisma, la experiencia, la capacitación. Yo lo único que tengo es una reuma que me quedó de aquel accidente, una dolencia, un achaque, una debilidad, una limitación, una tartamudez. ¿Qué sé yo? Cada quien puede tener su excusa. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Para que así no quede duda que fue Dios el que hizo la obra y no mi fuerza y mi talento. Entonces, hermanos, Dios quiere abrirle los ojos a los ciegos y solo Él puede abrírselos. Imagínense, alguien podría presumir de que fue capaz de convertir a Saulo, a convencer a Saulo que se hiciera cristiano. Si Jesucristo personalmente no le abre los ojos del corazón, ¿quién? ¿No es cierto? ¿No conoces tú personas como Él? Pues no, de plano. O sea, no, si Dios aquí no interviene, esta persona no va a ver jamás. Y tienes razón, así es. Entonces, un último pasaje que vamos a ver en el pasaje ahora paralelo de Hechos 26, vamos a Hechos 26, 18. Vamos a aprender un par de lecciones más acerca de la ceguera espiritual, ya para la recta final de este estudio. Hechos 28, 16, Jesús hablando con Saulo, le dice, Hechos 26, 18, perdón, me equivoqué, regresamos dos capítulos, 26, 18. El Señor Jesús le dice a Saulo, desde el 16, levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo. ¿Qué es un testigo, hermanos? El que habla lo que vio y oyó, ¿sí o no? ¿Verdad? Es todo. No tiene que inventar nada. Nomás tiene que decir lo que ha visto y oído. Y luego agrega. Ministro y testigo no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti. Entonces, esta no va a ser la única vez que Saulo va a ver a Jesús. ¿Está claro? Lo cual ratifica que Saulo fue un auténtico apóstol de Jesucristo. El Señor Jesús se le apareció repetidas veces a Saulo. ¿Para qué? Dice el 17. Librándote del pueblo judío y de los gentiles a los cuales yo te envío. ¿Para qué, hermanos? 18. Para que abras sus ojos a fin de que se vuelvan de las tinieblas, de la oscuridad, a la luz. y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hermanos, a menos que Dios abra nuestros ojos espirituales, no podemos ser salvos. Y número dos, Dios abre nuestros ojos espirituales por medio del testimonio de hombres fieles que predican la palabra de Jesús. No solo dice que Dios abre los ojos, pero dice a Saulo, para que tú abras sus ojos. Dios abre los ojos de los pecadores ciegos por el testimonio de sus siervos obedientes. ¿Qué puede hacer un hombre para que podamos espiritualmente ver? Si tú quieres que alguien vea, el primero que debes de preocuparte que vea mejor espiritualmente, ¿quién crees que debe ser? Tú mismo. El Salmo 119, 18, ora. El salmista ora en el Salmo 119, 18, dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, de tu Torah, de tu enseñanza, de tu palabra. Hermanos, aprendamos de esta oración. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Ora para que Dios te abra los ojos para cada día ver mejor a Cristo y su voluntad. Ora para que Dios abra tus ojos. Y luego ora para que Dios le abra los ojos a los demás. Efesios 1, escuchen cómo dice Pablo. Efesios 1, 18. Leo. Mi oración es que los ojos de su corazón sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Es decir, no solo ores por ti mismo, sino que ora por otros para que el Señor les abra sus ojos espirituales. ¿Alguna vez te has preocupado porque alguno de tus hijos no está interesándose en las cosas del Señor? ¿Alguna vez te has preocupado porque tus hermanos o tu padre? Ora, Señor, ábrele los ojos. Ábrele los ojos de su entendimiento. Si tú no le abres los ojos, Señor, aunque lo traiga rastras a la iglesia, no va a ver. Pero si tú le abres los ojos, tú lo puedes llevar a cualquier lugar para que vea. Y ora, ora para que Dios abra tus ojos espirituales y abra los ojos de los demás. Y si quieres hacer algo más, por ti, humíllate ante Dios. En Apocalipsis 3:18, la Escritura dice a una de las iglesias, el Señor Jesús hablando, Apocalipsis 3:18, escuchen las palabras de Jesús. Se creían muy buena iglesia, sin saber lo que Jesús opina de ellos. Le dice a la Odisea el Señor, te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego, para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas, y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos, para que puedas ver. Está hablando en sentido figurado Jesús a una iglesia que se ha endurecido en su corazón. Esto de ponerse colirio en sus ojos, ¿saben qué significa? Arrepiéntete y llora. Arrepiéntete y llora. ¿Nunca te pasó que tienes algo en los ojos? ¿Qué produce el ojo? Lágrimas, ¿no es cierto? Y con eso se empieza a aclarar la visión. O te pones las gotitas esas de colirio y ves claro, ¿verdad? La humillación, hermanos. Quebrantarnos delante de Dios y decirle, Señor, perdona mi pecado, aclara mis ojos, déjame verte. También dice en 2 Corintios 3:16, cuando Moisés bajó del monte resplandeciéndole el rostro, se puso un velo, dice. Y dice, usando esa analogía a la Escritura, en 2 Corintios 3:16, pero cuando alguno se vuelve al Señor, el velo es quitado. ¿No ves claro? ¿No ves claro la voluntad de Dios para ti en alguna circunstancia? humíllate. Vuélvete al Señor, busca su consejo, su rostro y dile, Señor, quiero ver las cosas como son. El Señor puede abrir tus ojos. Bueno, tendremos que detenernos aquí por cuestión de tiempo en este estudio. En la próxima veremos lo que sucede justo a partir de este punto en la historia de Saulo. Con este mensaje quiero animarlos a que sigan orando por los que ustedes aman, que no han visto, para que Cristo se les revele a sus vidas, y sigan orando por ustedes mismos, para que el Señor abra nuestros ojos espirituales. Padre, damos gracias por el testimonio de Saulo, todo lo que lo usaste, Señor, y aunque sufrió mucho físicamente a partir de ese momento, tú le usaste grandemente. Gracias porque aunque haya sufrimiento en nuestras vidas y dolor, esas lágrimas aclaran nuestros ojos espirituales también para que veamos lo que más importa. Concédenos, Padre, ver a Cristo con más claridad y entender qué quiere Él que hagamos. En su nombre, amén.